pienso en ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. ¿Y cómo hiciste tú para olvidarme? ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. ¿Y qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, la solución. Yo trato de olvidarte, yo quiero olvidarte, yo no sé, ay, cómo te olvido. A ver si me acompañan con las palmas, ¿eh? ¡Arriba el sabor! ¡Arriba pasión! Y una vez más, le presenté a mi viejo, Víctor Hugo Mujica, la guitarra, ¿eh? ¡Sí! Tú estás siempre en mi mente. Si estás tú y siempre tú, siempre en mi mente. ¿Y qué voy a hacer? No sé, no tengo nada. Y la solución, no sé cómo encontrarla. Y yo trato de olvidarme, yo quiero olvidarme. Y yo no sé, ay, cómo te olvido. No. Siempre en mi mente, vida mía, siempre en mi mente. Ay, siempre en mi mente. Tambo, con la participación especial de mi viejo, ¿eh? Que se escuchen esos aplausos.